mañana, su resplandor cae en mí, vivo lejos del amanecer. Después de tanto batallar en ese mundo frío y cruel, que muy adentro y escondida está su luz, vale la pena por sentir la felicidad de verla. Ya no puedo resistir las ganas de ir con ella. Y después de verla, me altero, sí, pero no sé si para bien. La tristeza sí, me sabe hundir sin ella. Vale la pena por sentir la felicidad al verla. Y ya no puedo resistir las ganas de ir con ella. Las nubes caen del cielo como una gran tormenta. Cuando su imagen desvanece, cuando se aleja.